Seguimos en Panorama y ahora vamos a sacar provecho de una actividad que va a llevarse a cabo en la Nogalera. Ajá. Este jueves, con este título: Ecología y Economía. ¿Es posible unirlas? Bien. Bueno, vamos a tratar de contestar. Más nos vale como humanidad, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de contestar esta pregunta de la mano quien va a hacerse cargo de esta actividad, que es el ingeniero agrónomo Gabriel Farri. ¿Cómo te va, Gabriel? Leandro te saluda, muy buenos días. Hola, Leandro, buen día, mucho gusto, ¿cómo estás vos? Bien, acá con la pregunta, ¿cómo se puede unir ecología y economía? Mirá, Leandro, esta charla se nos ocurrió justamente para ver un panorama de dónde estamos parados a nivel local, regional y a nivel mundial, y ver si realmente es posible llegar a unir estas dos cosas que parecen en principio tan separadas, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que nosotros vamos a pretender es simplemente un vistazo y llegar al punto más importante que creemos nosotros, el más importante, es qué podemos hacer nosotros en lo nuestro, a nuestra escala, a la escala de pueblo, a la escala de hombre, a la escala de mujer, ¿no es cierto? Para llegar a tratar de combinar la ecología con la economía. Bien, ahí quizás nos metemos en una cuestión, si se quiere, de definiciones, porque por un lado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía? Hoy en día estamos en tela de juicio sobre de qué hablamos cuando hablamos de un crecimiento económico, o que no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo económico. Bueno, hoy en día lo que se está viviendo en América Latina, donde la ortodoxia se ha tomado al modelo chileno como una referencia, y sin embargo ahora está teniendo esa situación. Entonces, quizás para poder arrancar un poco, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía, digamos? Claro, justamente, vos lo has dicho muy bien, la economía que hoy se ha impuesto en el mundo, en general, la gran parte del mundo, es la economía ortodoxa, en la cual el mercado es el rey y es el que supuestamente desparrama después los beneficios a todos. Y lejos estamos de eso. Chile es una pauta de eso. Lo has dicho muy, muy claro. El modelo chileno, que era el modelo exitoso, considerado como el modelo exitoso, ejemplo a seguir, mirá cómo terminó siendo agua, por un aumento de un boleto. Es decir, ahí se estresó el pueblo con toda la bronca reprimida que tenés. Chile es un ejemplo de la mala distribución de la riqueza. Hay gente muy, muy rica y hay mucha gente muy, muy pobre. Esto se ve en todas las sociedades del mundo, pero hay casos que son extremos. El caso chileno es uno, donde no tenés clase media. Entonces, ¿hasta dónde llega lo que vos decías recién? El crecimiento económico es una cosa, son números fríos. Ahora, ¿qué pasa con el desarrollo? El desarrollo es otra cosa mucho más amplia, mucho más abarcativa, que está dejando afuera a muchísima gente en el mundo. Entonces nosotros justamente lo que queremos hacer foco es en esa diferencia entre la economía, el crecimiento económico y lo que es el desarrollo. Vos viste que ahora está muy de moda hablar de desarrollo sustentable. Uh-huh. Si es desarrollo, tiene que ser sustentable. ¿Por qué tenemos que hacer una salvedad, una acotación con respecto a eso? ¿Te das cuenta? Uh-huh. Si es desarrollo ganadero, directamente va a ser sustentable, no hay por qué hacer la aclaración. Entonces, eso es un disfraz que se le ha dado a la concentración de capitales, a la concentración de riqueza, diciendo que, bueno, sí, estamos en un desarrollo sustentable. Son todas mentiras, son todas mentiras. Y están los números que lo demuestran. Claro, y enlazarlo un poco quizá con la cuestión de la ecología, que hoy en día quizás está muy muy cuestionada, si se quiere, en estas últimas décadas, lo que ha sido los modelos económicos latinoamericanos basados en la venta de commodities, minerales, soja, petróleo, con todas las implicancias ambientales que eso atrae. Entonces, uno se preguntaría, bueno, ¿se puede, en esta situación que estamos viviendo a nivel continental, donde se están cuestionando las gestiones de neoliberales, ¿es posible de alguna manera empezar a discutir sobre cómo, por un lado, congeniar modelos económicos que sean para un desarrollo, entre comillas, sustentable? Medio que es una redundancia un poco lo que vos señalás, pero por otro lado, preguntarse cómo interactuar con los ámbitos con lo que es los bienes comunes, el medio ambiente, digamos, ¿Cómo encarar eso también, me parece? Sobre todo en este ámbito que estamos viviendo en el continente. Tal cual. Nosotros somos también un ejemplo, especialmente así de Argentina, y se sumó después Paraguay, lo que es la industria del monocultivo, que viene impuesto de afuera, porque te dan todo, te dan el paquete completo, vos comprás. Pero como siempre, la riqueza se va para afuera. Entonces, ya estamos dependiendo de políticas y decisiones que se toman en un escritorio en Europa o en Estados Unidos. Y hemos perdido lamentablemente lo que era la agricultura a nivel productor genuino, o sea, el productor que labura su campo. Uh-huh. Vos tenés grandes empresas que arriendan superficies enormes, meten dos tipos a laburar y trabajan 100.000 hectáreas con total tranquilidad. Eso no queda nada acá, o sea, se llevan todo, te das cuenta. Entonces, lo que nosotros queremos dar un enfoque nuevo es con respecto a la economía del bien común, donde es necesario un cambio, primero un cambio de actitud, un cambio mental, y darnos cuenta que este camino que estamos transitando no nos lleva a ningún lado, al contrario, nos lleva al desastre. Uh-huh. Al desastre ambiental, al desastre social. Entonces, ¿hay posibilidad de cambiarlo? Yo creo que sí. Nosotros estimamos que sí. El cambio empieza por cada uno y a nivel local. Después va sumando el otro pueblito, y vas a ver cómo la cosa puede llegar a cambiar. Acá mismo en Punilla, Leandro, vos ves que los productos que llegan a Punilla vienen todos productos alimenticios, te hablo, vienen todos de afuera. Cuando acá hay posibilidad de producir muchas cosas buenas, de calidad, y que generen un mercado local donde vos, si vos le compras a tu vecino te va a comprar a vos. O sea, es una cosa que todo mi acá a nivel local, que vos veas cómo puede llegar a cambiar eso la rueda de la economía local. Uh-huh. Sumar al jardín o huerta grande, después sumar la falda y empezar a cambiar Punilla. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos. El cambio viene desde abajo para arriba. No podemos pretender que la gente que toma decisiones a nivel país, a nivel regional, a nivel mundial, hagan este cambio porque no les conviene, obviamente. Hay muchísima plata en juego en esto, que las políticas deciden ellos. Entonces, nosotros estamos convencidos que el cambio empieza por el cambio local, por el cambio de cada uno de nosotros. Me dejaste ahí justo te iba a preguntar eso, si veías que había voluntad de las autoridades, y ahí medio que decís que no porque se tocan ciertos intereses. Estaría bueno quizás también ser explícito y decir, a ver, cuáles serían esos intereses que se estarían tocando. Nosotros en una parte de la charla lo vamos a mencionar, especialmente lo que se refiere al tema agropecuario, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es un pulpo, y lo vamos a explicar con nombre y apellido de las empresas que se están favoreciendo con este modelo, te repito, principalmente en Brasil y en Argentina, que son los dos grandes países exportadores de Sudamérica de commodities. Uh-huh. Entonces, ¿por qué exportar commodities cuando vamos a encontrar un chancho en China? China nos vende tecnología. Entonces, por un solo ejemplo te estoy dando, eso nosotros lo planteamos y vamos a ver los números, y son para asustarte. ¿Cómo podemos revertir eso? Vuelvo a insistir, el cambio depende de cada uno de nosotros y de tomar conciencia y transmitir y hacer que esto se vaya desparramando cada vez más. El cambio es posible, Leandro, es cuestión de decidirlo, te repito, de abajo para arriba. Muy bien, Gabriel, contanos un poco la actividad de este jueves, cuál es la modalidad, si se trata de una charla o taller. Todos van a asistir a la Nonogalera, 19 horas este jueves, ¿y con qué se van a encontrar? Es una charla, vamos a hacer una exposición, y después, por supuesto, esto está abierto a que después hablemos de lo que hemos podido ver. Es una humilde contribución que se me ocurrió hacer, como para empezar a abrir, a sembrar este tipo de ideas, y de que veamos que la cosa puede llegar a ser posible un cambio. Entonces, hay una charla, hay un PowerPoint, vamos a ir charlando durante el transcurso de la charla, y al final discutimos, hablamos, vemos qué posibilidades hay. Lo ideal sería que de esto nazca algo más concreto, del nivel de transacciones, o sea, de cómo podemos nosotros mejorar la economía local desde nuestra pequeña contribución, desde nuestro pequeño hogar. Muy bien, Gabriel. Así que bueno, realizamos la invitación, si te parece, esta charla, la ecología y economía, es posible unirlas este jueves 19 horas en La Nogalera. Es gratis, pero hay que inscribirse, ¿no? Sí, por favor, eso, Leandro. Es gratuita, libre, pero tenemos un cupo limitado. Así que por favor, que te inscriban por WhatsApp, que está ahí en el folletito. Y bueno, les agradecería que se inscriban antes para tener un... ver bien, que podamos disfrutarlo todos. Muy bien, ahí diremos el número de teléfono. Gabriel, te agradecemos mucho por la comunicación. Por favor, Leandro, muchas gracias a vos, es muy amable. Gabriel Farr, ingeniero agrónomo, que va a hacerse cargo de esta charla sobre ecología y economía. Se va a llevarse a cabo el próximo jueves a las 19 horas en La Nogalera, que es en Villa Jardino, Avenida San Martín, al 360. Es libre y gratuita, pero les pedimos que se inscriban al siguiente número para anotarse por WhatsApp. 351-755-2723. Reiteramos, 351-755-2723. 23, y ahí nomás a empezar a discutir de qué hablamos cuando hablamos de economía y ecología.